10:50, les comento que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al próximo día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Por este motivo, se va a llevar a cabo diversas actividades en el marco de la Semana por la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahora estamos en comunicación telefónica con una referente del Observatorio de Discapacidad Mendoza y ella es una amiga de la casa, Mónica Bascuñán. ¿Cómo estás, Mónica? Aquí Leandro te saluda. Buen día, Leandro. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Buen día para toda esa radio hermosa y para toda la audiencia que acompaña esta hermosa radio. Por supuesto, como todos los días. Bueno, contanos un poquito sobre esto que va a suceder el próximo 3 de diciembre. Bueno, ahí como retomando un poco lo que vos decías en la presentación, ¿no? Que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Destinado este día a la toma de conciencia, a medidas orientadas hacia la acción, hacia la inclusión de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la integración en la sociedad, ¿no? Y en la Argentina se toma en referencia a este día, el 3D, se toma como la Semana de la Inclusión, donde en todo el país se llevan actividades sobre concientización y visibilización en todo lo que respecta a los derechos humanos del colectivo de las personas con discapacidad. En base a eso, desde nuestro espacio, que es el Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza, que siempre comentamos y decimos, somos la primera y la única organización de personas con discapacidad en primera persona, estamos llevando a cabo por el 3 de diciembre, el 5 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón del Senado, en la Legislatura de Mendoza, una actividad donde vamos a estar puntualmente concientizando, visibilizando y contando y mostrando el trabajo que hacemos a lo largo del año desde nuestro espacio, el Observatorio de Discapacidad. Muy bien, es un trabajo que lleva mucho tiempo y además una dedicación permanente, ¿no es cierto? Exactamente, Leandro. Es así como vos lo decís, lleva como mucho trabajo, mucha dedicación y mucho compromiso, que en este caso las personas con discapacidad que integramos la mesa ejecutiva del observatorio lo tomamos con mucho compromiso y también como una lucha, ¿no? La bandera que plantamos para organizarnos y defender los derechos de nuestro colectivo, ¿no? Naciones Unidas, que proclama este día como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que apunta puntualmente para la Agenda de Desarrollo del 2030 es la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad, ¿no? Lo que propone es organizar a las personas con discapacidad como se organizan el resto de los colectivos para poder estar en la toma de decisiones y poder, digamos, defender nuestros derechos que históricamente, como todas y todos sabemos, han sido avasallados prácticamente, ¿no? Es un colectivo que en el siglo XXI todavía no se ha logrado incluir como corresponde, por eso seguimos hablando de inclusión, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de inclusión. Y también desde el observatorio lo que proponemos puntualmente es hablar, ¿no?, sobre interseccionalidad. Por eso el lema puntualmente que hemos usado este 3 de diciembre, que lo vamos a hacer el 5, es los derechos de las personas con discapacidad desde una mirada interseccionalidad. Y lo que proponemos es usar la interseccionalidad como una herramienta para luchar por los derechos de quienes son excluidos, discriminados, discriminadas, marginados, marginadas, desde un proyecto social y político comprometido no solamente con el bien común, la equidad, sino por sobre todas las cosas, la justicia social. Bueno, la verdad que es un placer escucharte como siempre y que estemos al tanto de todo lo que sucede con el tema de discapacidad. Te agradecemos mucho, Mónica, y estamos siempre, como siempre sabes, a disposición de lo que necesiten, ¿eh? No, pero por supuesto, les agradecemos mucho que nos acompañen. La Mosquitera es un proyecto comunicacional y popular que nos ha acompañado desde un primer momento. Desde un primer momento nos dieron espacio para poder publicitar y comentar, ¿no?, todo lo que hacemos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace mención puntualmente, ¿no?, a que son los medios de comunicación quienes deben dar la oportunidad a este colectivo para visibilizar todas las diferentes situaciones que atravesamos, y esta radio lo has hecho desde un primer momento con los brazos abiertos, incluyéndonos y dándonos la oportunidad de llevar nuestra propia voz, que eso es lo que celebramos, agradecemos, le agradecemos a toda la radio, en especial a Darío, que siempre ha estado a disposición para poder darle la voz a este colectivo, y eso lo agradecemos enormemente, por eso lo queremos hacer público en este momento. Invitar a toda la sociedad en general para que el 5 de diciembre a las 10 de la mañana se acerque a la legislatura, para que sepa quiénes somos, qué es lo que hacemos, de qué manera estamos organizadas, de organizados, y de qué se trata esta lucha tan importante que es la que hemos decidido afrontar en primera persona desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza. Así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, además va a haber un homenaje a los murciélagos, nuestros campeones. El homenaje a los murciélagos en realidad se lo hizo la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo más importante que tenemos a nivel nacional, que obviamente también acompañamos, ¿no? Siempre decimos que el deporte, ¿no?, es una oportunidad hermosa para las personas con discapacidad para poder no solamente rehabilitarse, ¿no?, sino para ser parte de un espacio tan importante como es el de poder acceder a hacer algún tipo de deporte, ¿no? Así que creo que esto es de suma importancia y es así, se los ha reconocido en el día de ayer, se han jugado un partido para demostrar todo lo que es, ¿no?, el deporte adaptado, en este caso la selección de fútbol para ciegos, y está buenísimo compartirles que ese día también hay un equipo de fútbol de mujeres ciegas aquí en la provincia de Mendoza, que se organizó este año, que está dirigido por una persona con discapacidad que pertenece a los murciélagos, que es Federico Acardi, y que también ese día van a estar acompañando el 5 de diciembre y contando de qué se trata este equipo de fútbol, para que más mujeres ciegas o con discapacidad visual conozcan de este tema y también se sumen a hacer parte de hacer deporte, que es algo tan importante para todo el mundo, pero mucho más para las personas con discapacidad. Exacto, qué bueno. Bueno, muy bien. Mónica, te mandamos un abrazo inmenso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y nos vemos el 5. Bueno, cómo no. Un abrazo. Abrazo. Ahí hablábamos con Mónica Bascuñán, ella es referente aquí en Mendoza, justamente del Observatorio de Discapacidad de la provincia. Y